tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Radio AQP, con música, no te mandes a correr, fácil de escuchar. No te mandes a correr, mi negra, que la maná que está trabajando, te vas a quedar. ¡Tranquilici! No seas caprichosa, déjate querer. Mira que en la vida, mi negra, todo puede ser. Mira que en la vida, mi negra, todo puede ser. No deje que el tiempo se nos vaya así, pues tal vez más tarde, mi negra, te has de arrepentir. Pues tal vez más tarde, mi negra, te has de arrepentir. Caramba, mi negra, se nos vaya así. Caramba, mi negra, te has de arrepentir. Cuando nos casemos, qué feliz será. Siempre viviremos, mi negra, juntito nomás. Siempre viviremos, mi negra, juntito nomás. Y quizá la vida nos quiera premiar con un nene lindo, mi negra, que de bautizar. Con un nene lindo, mi negra, que de bautizar. Caramba, mi negra, nos quiera premiar. Caramba, mi negra, que de bautizar. Caramba, mi negra, no me trates mal. Caramba, mi negra, qué feliz serás. Caramba, mi negra, conmigo no más. Tú te lo pierdes. Caramba, mi negra, yo soy un hombre de mi hogar. Caramba, mi negra, con el billete que estoy ganando ahora. Mi mujer me cela, ¿cómo me haré yo? Mi mujer me cela, ¿cómo me haré yo? Porque tengo otra, con ella son dos. Porque tengo otra, con ella son dos. Hay que tener dos, hay que tener dos.

sencilla, muchacha, ven a bailar conmigo este son. Pepita, baila conmigo, que me muero del corazón. Pepa, no seas sencilla, muchacha, ven a bailar conmigo este son. Si bailas un pedacito, yo te invito a tomar un ron. Pepa, no seas sencilla, muchacha, ven a bailar conmigo este son. Entonces verás, mi negra, que se baila el rico son. Pepa, no seas sencilla, muchacha, ven a bailar conmigo este son. Sencilla muchacha, ven a bailar conmigo este son. Bembele, bembele, bembele, bembele, oh. Pepa, no seas sencilla muchacha, ven a bailar conmigo este son. Con tal de bailar contigo, yo aguanto hasta un pisotón. Pepa, no seas sencilla muchacha, ven a bailar conmigo este son. Bembele, bembele, bembele, a gozar. Pepa, no seas sencilla muchacha, ven a bailar conmigo este son. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós. Cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser tal vez sea un gran querer lejano que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir que ya fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser tal vez sea un gran querer lejano que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Te conozco y que solo te exijo no juegues conmigo. Sé bien que tu pasado está lleno de errores y amargo castigo. Mas tú me has pedido que ayude a lograr que olvidemos lo mal que has vivido. Recuerda que yo sí te quiero y que a mi cariño jamás le has mentido. Acuérdate que te conozco y que solo te exijo no juegues conmigo. Sé bien que por quererte pensarán algunos que yo he enloquecido. Mas nada me importa la burla que puedan hacerme por estar contigo. Yo solo te exijo te acuerdes de cuál es mi nombre